este es un barrio que no cuenta con gas natural. O sea, acá en el barrio no tenemos gas natural. Y ustedes se imaginan que con el frío que llega, o sea, todos los vecinos contamos con electricidad, o sea, contamos con la calefacción, es Claro. eléctrica, todo es eléctrico acá. Y hace un mes que no contamos con ese servicio. O sea, la gente que tiene electricidad en su momento tiene muy baja tensión, menos de 100, porque la medimos y muestra menos de 100. Entonces no se puede enchufar nada. Incluso las lamparitas de las casas funcionan. Y bueno, ayer fuimos a la municipalidad con este reclamo. Quedaron que hoy iba a venir una cuadrilla especializada de DELAB con la gente municipal de la municipalidad para recorrer el barrio y analizar el problema y ver cómo pueden solucionarlo lo más rápido posible. Mientras tanto, nosotros seguimos sin electricidad. Claro. Y les estamos esperando, aún con la lluvia, porque nosotros no tenemos lluvia, feriado, fines de semana, seguimos con el problema, ¿se entiende? Y entonces, igual, estamos esperándolos. ¿Desde el municipio tuvieron respuestas leves? ¿Desde DELAP les dijeron algo? ¿O no es el servicio DELAP el que tiene que brindarles a ustedes? Ayer se hizo una reunión en conjunto a la gente de DELAB, municipio y de la Secretaría de Obras Públicas. Bien. Los tres principales que tienen que ver con el tema se unieron y tuvieron una reunión con otros vecinos que entraron a la municipalidad para la reunión. Quedaron en ese, o sea, lo más que a solucionarnos y después iba a haber un proyecto para solucionar de raíz el problema. Elena, O usted sea, están. estamos en eso. Te pregunto porque sabíamos que, bueno, había vuelto la luz en un sector, pero se había cortado en otro. ¿Están ustedes con relación con el resto también de los barrios de Los Hornos que vienen con esta problemática al momento de llevar ahí el reclamo necesario? Fuimos a la delegación de Los Hornos, pero tengo entendido que ahora mismo no podemos tener como ninguna respuesta de la delegación porque no hay delegado en Los Hornos. Bien. Y el otro día que fuimos había supuestamente un delegado que era un delegado trucho porque al martes a la mañana había renunciado y era como, estaban tomando el pelo, el supuesto delegado. El delegado de Los Hornos, pero al día siguiente nos enteramos por un diario que había renunciado el martes mañana.